muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos pescadores y queridas pescadoras. Una tarde noche más aquí en Radio Mai y en nuestro programa Anzuelos para el Alma. Y como bien he dicho antes, empezamos un programa más y hablando de lo inevitable. Lo decidimos hace unos días, tanto Fernando como Ana Cris, a los cuales saludo. Hola, buenas noches. Buenas noches. A Mario ahí en la sala de máquinas. ¿Qué pasa? Y decidimos, pues eso, hablar durante unos programas de lo inevitable, de la muerte, tanto que nos acompaña en los tiempos que corren, por unas circunstancias o por otras. Y lo primero que sí quiero, Mario, si es posible que prepares esa canción que tanto ponemos nosotros para el caso de que nos abandona alguien, porque quiero hacer una dedicatoria muy, muy, muy especial hoy. Dame un segundo. Te doy todo el tiempo que quieras. Venga, vamos a ver si es esta. A ver si acertado. Estoy seguro de que sí. ¿Cómo lo sabías? Porque te la grabé yo. The day they played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Es un tema que conocéis muchos, este tema de Aleluya, que es una de las canciones más conocidas de Leonard Cohen, que nos dejó en el 2016. Esta la hizo en el 1984 y esta es una versión que hace Axel Rudi Pell, y la cual quiero dedicar muy especialmente a Fortu. Fortu, el viernes pasado nos dejaste. Poco te conocí, pero mucho te respeté. Quiero dedicártelo a ti, estarás seguro ahí arriba, y que en ese viaje que te has adelantado al viaje que todos tenemos, pues te llegue la luz y que estés como verdaderamente te mereces. Fortu va para ti. Y bueno, con el sentimiento, a flor de piel. Sentimiento que no es malo, es bueno. Es un sentimiento de alegría, de aleluya. Un día desarrollaremos la palabra esta tan maravillosa de aleluya, porque tiene mucha historia y es bonito, es bonita desarrollarla. Y ya empezamos con nuestro navegar. Como habéis visto, queridos amigos, y habéis visto y habéis escuchado en las ondas, llevamos un tiempo dedicando el espacio radiofónico a hablar de lo inevitable, de ese trance, de ese viaje, de eso que tanto nosotros pues no queremos llegar, pero que dentro de mi idea y dentro de mi programa pues quiero normalizar y quiero que verdaderamente desmitifiquemos, porque lo veo así, lo siento así y lo estimo así. Entonces, al principio de todo el programa yo quisiera desarrollar una carta, leeros una carta que perfectamente podría ser una carta mandada desde el más allá, desde esa otra dimensión que yo considero en los que están todos los que queremos, y que con todo el cariño y con todo el amor, porque esa es la palabra que más me gusta, el amor, que el amor no tiene que ser tan material ni tan físico como lo concebimos hoy en día, sino algo más espiritual, más que llegue al alma, que alimente al alma. Pues perfectamente esta carta podría ser mandada por cualquiera de nuestros seres queridos que están en el otro lado y que han pasado a ese otro plano que nosotros tanto desconocemos. Y esa carta dice así: hola a todos. Nos hemos reunido aquí en el cielo, los hijos de todos. ¿Qué pensabais? ¿Que no estamos al tanto de lo que compartís? ¿Que no sabemos cómo sentís? Pues sí. Por aquí sabemos cuando os contáis vuestras penas y alguna que otra alegría, de manera que hoy queremos deciros esto a cada uno de vosotros. Pero ahora mismo me dirijo a ti. Te escribo para decirte que estoy bien. No necesito cuerpo para sentirte. Veo desde mi corazón. Ahora veo el inmenso amor que hay en ti y en todos los que te quieren. Estoy fuera del tiempo. No mido si mi tiempo contigo fue corto o largo. Para mí fue precioso. Mi paso por la vida fue tal como debió ser. Feliz en conocerte, en saber que tú eras mi madre, mi padre, mi pareja, mi hijo, mi hermano o mi amigo. Aunque yo no esté físicamente contigo, siempre estaremos juntos. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido después de todo esto? Cuando me fui, todo te pareció oscuro, pero yo me encargué que mi amor fuera la luz que iluminara tu corazón para siempre. Ahora vas a comenzar a ver que eres muy fuerte, pues tienes mucho que aportar allá en tu vida. Hay almas que te aman y te necesitan. Tú estás lleno de amor para dar. El mejor regalo para mí es que no te escondas ni desperdicies tu vida llorando, lamentándote porque yo no estoy. Yo aquí, en este mundo, y con los que antes vinieron, y con Dios estoy en paz. Yo no quiero que andes triste. Ay, si supieras que aquí donde estoy solo existe alegría y amor. Tu vida tiene un sentido. Tu dolor enorme sé que va a transformar lentamente en un verdadero milagro. Sé que no existirá un día en que no te haga falta, que me recordarás a cada rato, que las fechas te van a costar, que mirarás a otros de la misma edad que yo tendría. Pero yo te quiero vivo. Respira, siente, conversa, entrega amor, ríete, vuelve a ser un niño. Que mi partida no te derrumbe y te transformes en una sombra o en un camino sin salida. Tú estás en el mundo. Tienes una misión que cumplir y nunca lo olvides. Eres único e irrepetible. Si tienes pena, siéntela. Pero cuando te acaben las lágrimas y estés más tranquilo, escribe los pasos que te trazarás para seguir adelante. Así yo me quedaré más tranquilo. Cerca de ti pondré personas que te pueden ayudar, pero manifiesta la intención de yo quiero sanarme, ya que este dolor lo sientes como una verdadera enfermedad. Y da pequeños pasitos, siempre, siempre avanzando. Yo no quiero un círculo de muerte, pena, culpa o rabia. No lo quiero para ti. Eso sería como vivir en un infierno y yo te amo. Y mi amor significa que quiero que vuelvas a encontrar sentido, belleza e incluso alegría en tu vida. Yo conozco todas tus intenciones, sentimientos, veo las emociones que expresas, las que guardas. Todo lo veo y te veo a ti tan pleno. Como cuando me hablas y me decías cosas bonitas o me cantabas. Yo sigo junto a ti. Soy energía pura de amor. Estoy en una dimensión diferente. Murió un cuerpo, pero no lo dudes, existo. Sé que me sientes aunque no me puedas ver. Ese lazo es eterno. Estaré ahí cada vez que me recuerdes. Siempre seré yo y ahora también tú. Prométeme una cosa, que por el inmenso amor que tú sientes, serás bueno contigo y te darás una oportunidad. Yo necesito que saques lo positivo de todo esto, que le encuentres un sentido, que le permitas volver a ponerte en movimiento. Hay mucha gente que te necesita, la vida propia te necesita, los demás te necesitan. No busques más respuestas, no le des más vueltas, descansa un poquito y te voy a proponer un trato. ¿Por qué no hablar de mi vida en vez de mi muerte? ¿Por qué no entregarte y volver a confiar en el amor en vez de seguirte resistiendo a creer? Mira a nuestra gente, ellos también se merecen una oportunidad para amar, para vivir. Y sé que a ti te duele esto. A ellos también le duelen, y a millones de seres humanos les duele el alma, porque el dolor es la mejor escuela, la que cala más hondo, la que transforma. De ti depende estar cada día más luminoso y querer sobrevivir. No evadas este mensaje, por favor. Todos los días, meses o años, avanza. No hagas que me sienta culpable por mi partida. Yo no la busqué, era mi momento, sencillamente. Pero sí, piensa en mí. Estoy pleno. En la Tierra jamás podría haber experimentado algo semejante. Eso es algo que quiero que sepas. Piensa en ti y en todo ese amor gigante que diriges hacia mí. Yo desde aquí os cuidaré. Y no, no, no estés triste, porque yo te amo. Y este es un mensaje que puede mandar cualquiera de nuestros seres queridos desde ese otro estado, ese otro plano que yo considero. Como por ejemplo puede haberse mandado a ti, sí, ¿por qué no? Pepa Jeans, que va dedicado también a ti. De alguien que seguro, seguro que te quiere. Y bueno, ya creo que es el momento que después de esta carta desde el más allá podríamos desarrollar un poquito el tema y enfocarlo ya desde el punto en que queráis y como lo veáis. Sí que os aviso de que en futuros programas vamos a tratar el tema del último momento, de cuando esa persona ya está en el umbral, digamos, del más allá, pues sensaciones, testimonios y cosas que pueden darnos lugar a pensar que yo lo pienso y estoy convencido en algo más. No creo que en esta vida estamos como estamos y amamos lo que amamos y queremos lo que queremos para nada, o sea que todo se muere con la materia. Yo creo que somos energía y como energía no se destruye sino se transforma. Es otro de los temas que desarrollaremos en todos los programas. Y como he visto que no había ninguna queja por vía de email ni nada de que no le guste el tema, pues seguimos con él. Darte de nuevo las buenas tardes, Ana Cris. Buenas tardes a todos. Darte de nuevo las buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Pues, ¿por dónde queréis que vayamos ahora? Tú mandas, capitán. Yo mando, tú pero de vez en cuando rimar vosotros también. Sí. No sé, pues me gustaría hacer una definición, ¿no? Para mí lo que es la muerte. Simplemente es un desprendimiento del cuerpo físico, como la mariposa que sale del capullo. Es como quitarse el abrigo de invierno cuando llega la primavera. No sé, vamos a hacerlo de esta manera tan sutil, tan bonita. Yo muchas veces lo he pensado también. Además he visto un vídeo hace poquito de la transformación, de la metamorfosis, desde lo que es un gusanico, lo que es una lombriz, lo que es una oruga, el mariposa, ¿no? Y hubo un caso, bueno, es un cuento, ¿no?, de que alguien vio que sufría tanto la mariposa salir que intentó abrir el capullito y facilitarle la salida. Entonces esa mariposa murió porque no se desarrolló totalmente, ¿no? Yo creo que también ese estado de la vida tenemos que formarnos, crecer e intentar, ¿cómo diría yo?, prepararnos, pues mediante el bien, que yo siempre digo, en toda la vida hay una lucha eterna entre el bien y el mal como está pasando hoy en día, ¿no? Quiere ganar al bien, pero no va a poder nunca, ¿no? Entonces, muchas veces cuando quieres ayudar, también tienes que dar cuenta que todo lleva una evolución y todo lleva un camino y todo lleva unas pautas en la vida, ¿no? Cada uno tiene su proceso, sus tiempos. Exactamente. Como dijiste muy bien, recuerdo el último programa, que está muy bien definido cuando una persona nace, crece. Algunos, como decía Fernando, se reproducen y mueren. O sea, es lo inevitable de la vida, ¿no? Y también comentaros que estoy, ya también os diré, si os metéis en Anzuelos para el Alma de Facebook, yo iré colgando libritos o enlaces para el que quiera, pues pueda desarrollar este tema. Estoy leyendo un libro en el que habla de lo que es realmente esto de la muerte, ¿no? Dice que elegimos venir de donde estemos. No lo explica bien. Deja ahí como algo etéreo, ¿no? Y que elegimos venir para prepararnos para irnos otra vez. O sea, es como cuando preparas un viaje en el cual tú preparas la maleta, sabes que vas a volver, pero tú te preparas para esa marcha, ¿no? Y que realmente, si eso se pudiera comparar a lo que es la vida, pues podríamos, en ese periodo de viaje, aprender para esa nueva marcha que sería la muerte, ¿no? Luego está también, siempre se ha dicho que los hijos eligen, ¿no? Sí, creo, sí. A los padres antes de venir. Siempre, yo he leído, si estoy confundida me lo decís. Como que me das la razón. Vale, los que a mí no me ha elegido nadie, ¿será que tengo otro? ¿Será que no, tengo...? Bueno, esto vuelvo a repetirlo, como lo dije en el programa anterior, que tendré otra función, otra misión en esta vida. Seguro que la tienes. ¿No? Bueno, a lo mejor la estás hasta cumpliendo. Está muy claro. Yo me convertí en mariposa, pero he volado tanto que las alitas las tengo un poco cansadas. Yo creo que sigo un poco de oruga arrastrándome por el mundo. Todavía no me he transformado. No, tú. ¿Y tú, Fernando, te has transformado o no? Dice que no se pone en el micro, pero bueno, ya sabéis cómo es Fernando, que discrepa o no habla. Está en la metamorfosis, está saliendo del capullito. No, es que estáis hablando de creencias y mi función aquí es otra. O sea, bien, por eso es lo que quería, venga, que hable la tuya. Tu función, Fernando. La muerte. No, o sea, me dijiste que mirara cosas de... Sí, que sí, sí. Desde el punto de vista científico y no hay nada. O sea, científicamente hablando, experimentos que puedas decir esto es cierto, no hay ninguno. Y desde la experiencia tampoco puedo hablar porque no me he muerto todavía. Entonces, pero prometo que si me muero y hay algo después, volveré. Ah, cuéntamelo, que me molaría, Cuéntamelo. Eso quiere decir que te dirías antes que yo, Si vienes a contármelo. Que el tema es ese, o sea, no hay nada que... Encontré por ahí algunos libros sobre experiencias cercanas a la muerte, etcétera, pero realmente tampoco vienen a contar nada, son experiencias que científicamente perfectamente refutables y con explicación científica. Así que estas cosas como la reencarnación, el más allá, el tal, pues sigue sin estar demostrado y por tanto entra dentro de lo que es las creencias. Si tú lo crees, pues bueno, bien, vale. ¿A ti te sirve? Bien, bueno, vale. Es válido, o sea, en el momento, pero muchas veces no es para el que se va, sino para el que se queda. El tener la esperanza de que el que se ha ido realmente se ha ido a un mundo mejor. Sí, se ha investigado, por ejemplo, que por ejemplo los creyentes se aferran más a la vida que los no creyentes. Y dice, bueno, un ateo que piensa que esto es lo único debería agarrarse a esto más que un creyente, porque el creyente al fin y al cabo se va a una vida mejor. y sin embargo estadísticamente parece que los ateos se aferran menos a esta vida y tienen agonías más cortas. Muy interesante, como siempre, todo lo que hablas. Por supuesto. O sea, vamos, por eso estás aquí. Aquí estás muy, a mi lado. Soy muy interesante. Hombre, ya te digo. Yo que te llevo conociendo los años, ya te digo yo que eres interesante. ¿Y tú, desde el espiritual, qué? Ana Gris. Yo, claro, pero es que ya entramos dentro de las creencias. Vale. Claro, yo creo bueno, en la reencarnación. Que vuelvo a repetirlo para los que nos están oyendo, que seguro que ya son muchos seguidores y nos siguen bastante a menudo, que este programa tiene tres perspectivas a los temas que desarrollamos. El tuyo, que es el digamos, espiritual, más como yogui que eres. El de Fernando, más, digamos, científico-profesional. Sí, llámalo como quieras. Toma, acertado. Muy acertado, muy acertado. Muy bien, y hombre, el si mío más experiencial. O sea, ya no, pero sí, es normal que discrepas. Y me encanta que discrepes. Y el mío más experiencial, ¿no? De mucho vivido en la vida. Pero en esta ocasión el tema no te deja. Desde la experiencia no te has muerto nunca tampoco. No me he muerto, pero te puedo decir que desde la experiencia puedo hablar de la muerte. No, ¿has visto muchos muertos? No. Eso es otra cosa. Eso sí, por desgracia o por suerte, no lo sé. He visto muchos muertos. Para los que nos escuchéis, pues cuando hablo de la muerte también hablo de cierta experiencia, porque por suerte y con mucho honor, pues pertenezco a una hermandad de aquí de Zaragoza que se llama la Hermandad. No voy a decir el nombre todo, bueno, sí lo voy a decir. Muy ilustrísima, antiquísima y real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. Lo que todo el mundo, digamos, de calle conoce como Sangre de Cristo. Y es, pues, una hermandad religiosa que desde el año 1230 y algo, creo recordar, pues tiene servicio de recogida de cadáveres en la ciudad de Zaragoza. Imaginaros, pues, a lo largo de los tiempos, lo que yo he visto, no, porque no vivo desde 1200 y pico, pero bueno, últimamente, pues, se hace cargo de la recogida de cadáveres, pues, de personas, pues, que se quedan abandonadas, de, digamos, muertes violentas en las que cual el juzgado de Zaragoza pues abre diligencias para la investigación y para la autopsia del cadáver. Pues bueno, por eso decía Fernando que en cierta manera me acompaña en muerte o sí. Y mínimamente en esa propia experiencia, pues os podría decir bastantes cosas que posteriormente sí que se nota, sí que veo y que sí que me han demostrado, ¿no? Yo creo que eso sería para tiempo, para el programa que hagamos con experiencias y con testimonios, los cuales los va a ver. Pero voy a dejar caer un pequeño anzuelo. Os puedo asegurar que yo, siendo el pirata, escéptico total de este mundo, pues hace 5 años, una persona además que tuvimos en este programa, me felicitó mi cumpleaños, el 9 de enero que es, de una manera muy especial. Y me regaló hablar con mi madre, que llevaba 5 años fallecida. Os puedo asegurar, ni he bebido, ni he fumado, estoy en mi cabal de mi cabeza, y os puedo asegurar que eso fue real como la vida misma. Os lo explicaré. Hoy no es el caso. Ya lo diré, que ya digo que es para próximas emisiones que hagamos, en las cuales sí que quiero, porque tengo ya personas que se han interesado en el tema, en venir a poner testimonio a todo esto que estamos hablando. Y seguimos, porque si no me voy a liar en otro programa y no voy a dirigir este como yo quería. Como he visto al principio de todo, y como muy bien ha dicho Fernando, es todo sistema de creencias. Yo soy de los que, y si me lo creo y me viene bien, pues bueno, bien, ¿no? Me hace bien. Pero si encima lo compruebo personalmente, pues creo muchísimo más. Yo, desde una manera, digamos, muy, muy, muy, muy, muy respetuosa, trato este tema porque da para mucho, y seguro que alguno de los que nos estáis oyendo diciendo, ¿por qué está diciendo este grillado de la cabeza? ¿O qué está diciendo del espíritu o la yogui, cuando realmente es como dice Fernando? Y habrá algunos que digan, pues mira, lo dice Fernando, pues a lo mejor lo que dice el pirata, pues eso es lo que yo quiero, que la gente que nos oigáis, pues nos sigáis, y que en cierta manera podamos ayudar en medida de lo posible a pasar esos trances o haceros la vida un poquito más agradable. Yo, desde más punto espiritual, quería recomendar un libro de Ramiro Calle, este profesor orientalista de yoga. No sabemos vivir ni morir. El libro es Enseñanzas para una muerte serena. Y siempre decimos, bueno, él dice que no sabemos vivir y no sabemos morir, que en antaño se enseñaba a morir bien, que es aceptar la muerte y saber soltar el cuerpo. En el mundo más occidental se maneja mucho la muerte, se trabaja mucho con la meditación. De hecho, hay muchas señoras mayores en el Ganges que saben que van a fallecer y las ves con una paz interior, con un brillo en los ojos, y no hacen más que meditar, meditar, meditar hasta que llega la hora y pues eso, fallecen en paz. Tenemos que aprender, los que quieran, por medio del yoga, por medio de la espiritualidad, si te sirve, agarrarte a eso, como siempre decimos, a meditar. No sé, es mi opinión, a mí me ayuda mucho a conectar. Y hay meditación para la muerte. Algún día, si quieres, también lo podré colgar, y cada uno que elija su creencia. Dime, Fernando. No, yo no estoy diciendo nada. No, que no. A ver, estamos hablando entonces de creencias nada más. Sí, yo estoy hablando desde mi punto. No, claro, no estoy hablando. Lo que cada uno creemos es lo que nos da paz. Eso es, por eso te digo que siempre bajo mi experiencia, en los que hacen meditación abandonan mejor este mundo, para mí, mueren con más dignidad. No sé, en la India, porque no tienen apego, saben morir, pero porque a mí me gusta creer eso. Ya te digo, yo con la experiencia cuando se fue mi madre, a mi madre le gusta, ¿cómo se dice?, cuando se da la extrema unción. Y ella tiene mucha fe, y estuvo con ella acompañándole un cura, y le dio eso. Para ella es lo más, no sé. Claro, pero estamos hablando de lo mismo. De, o sea, creencias. De creencias. Claro. ¿Son buenas o malas? Pues ni buenas ni malas. Cada no hay juicios de valor. No. Si te sirven, si te encuentras más tranquilo, si te relajas, si te prepara para irte, pues buenas sean las creencias, ¿no? Y si no se habla de creencias en la muerte, ¿cómo lo abordarías tú? Ya he dicho que no se puede abordar, científicamente no se puede abordar. Pero la muerte, científicamente, es que el cuerpo deja de existir. Y una vez que deja de existir... Hay teorías materialistas que hablan de que nuestra mente humana, y lo que algunos llaman alma, es un efecto secundario de la compleja red neuronal que tenemos metidos en el cerebro. Y es lo consideran como un efecto secundario. Pero realmente no consideran que eso trascienda a ningún lado. Una vez que se desconecta la red, se acabó. Pero estamos hablando de una visión materialista, de una teoría muy concreta que es... y que puede entrar dentro de la misma creencia, porque igual que no puedes demostrar la existencia del alma, tampoco la puedes contradecir. ¿Y qué es? ¿Cuál es el tema de esto? Que siguiendo el método científico, la explicación más simple. Si aplicamos la navaja de Ockham, es la explicación más simple, es plausible y explica todo el fenómeno, pues siempre tiene visor de realidad. Ahora bien, quedarnos en que solo somos un efecto secundario de una red neuronal que se ha formado para que evolucionemos y tal, es un poco, digamos, soso. Se queda cojo en algún sitio, porque al fin y al cabo estamos en este mundo y sentimos. Ahí es donde creo yo ese que lo que estás explicando, muy bien explicado, por supuesto, como siempre. También el que haya gente que crea en ello, decir, mira, somos lo que somos y punto pelota, también les puede dar paz, porque a lo mejor no quieren afrontar el tener que ese viaje, que afrontarlo, el tener que prepararse, el tener que pasar ese tránsito a otra dimensión, a lo mejor como hablamos nosotros desde un punto más, más espiritual, más, digamos, etéreo, y haya gente que nos está escuchando que diga, pues mira, mi creencia, aunque sea, no sea una creencia, sino una demostración científica de lo que es la muerte, me conviene y me sienta bien saberla, y aparte compartirla, porque es como yo quiero. O sea, yo llego, me muero y no quiero saber más nada. Aparte es la manera, no sé, más bonita de evadir un sufrimiento, ¿no? Queremos desmitificar lo que es la muerte, no tenerle miedo. Si a cada uno le sirve, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo sé que no voy a sufrir porque en el momento que hablando vulgarmente, la palme, ya está, todo acabado. Bueno, piensas así y te viene bien, pues maravilloso también. O sea, es otro punto de referencia que queremos aportar al programa, de la gente que en un principio pues pueda pensar también de esa manera, ¿no? Y hay gente que le tiene, claro que le tiene muchísimo miedo a abordar esto de la muerte. Yo cuando lo he comentado, porque a veces, bueno, a veces siempre comparto pues mis pesares, como digo yo, con una persona también que sabéis que para mí es muy especial, que es mi padre. Qué grande, 86, qué grande, un besito, José. 86 años que tiene el jovenzano, que me da 100.000 vueltas. Dice, pero hijo, ¿cómo vas a hablar de la muerte en la radio? ¿No puedes poner cosas más alegres? Digo, papá, ¿y tú qué sabes si en el momento dado el irte es una alegría? ¿Lo sabemos? No. ¿Es una opción? Bueno, como lo quieras creer, ¿no? Y digo, oye, pues es verdad. De hecho, quiero también otra de las manifestaciones, que puede ser por subconsciente o por propia, digamos, información que metes en tu cabeza. Uno de los invitados que tuvimos aquí hace tiempo, Juan Alarma, el cual le mandó un saludo, pues yo aporté una infinitísima parte para un CD que grabó de música, el cual ese CD se llamaba Experiencia Vital, y el cual os aconsejo que si podéis o podéis poneros en contacto, o si alguno está interesado, yo lo puedo proporcionar, el contacto con Juan Alarma. Yo le mandé ese CD a mi hermano, que vive en Tenerife, y le dije, pon a papá mirando al mar y le pones esta música, que le relajará muchísimo. Bueno, pues una palabra de mi padre, cuando terminó de escuchar el CD, dijo, hijo, muchas gracias porque con esta música he podido hablar con tu madre. Qué bonito. O sea, no os podéis imaginar, sin yo decirle nada, sin saber nada, digo, escucha esta música que te va a gustar mucho. O sea, que te diga eso tu padre. Bueno, a lo mejor, como sabe que yo también estoy un poco grillado, pues dirá, a este le va a gustar. No, algo sintió, y ahí es a lo que yo me pongo como testimonio, ¿no? Algo sintió cuando me dijo eso y de la manera que me lo dijo, ¿no? Sugestión, llámalo X, no lo sé. Pero si ese momento le aportó un poquito de felicidad, pues bienvenido sea. Dime. Una cosa. Hablamos el otro programa también que estaría muy bien como una asignatura el saber educar para la muerte, ¿no? Porque en nuestra enseñanza no está asignatura. A mí me gustaría enseñar a hablar de ella sin rodeos, ¿no? Sin fantasías o engaños, llenándola de verdad, de sencillez, de respuestas que ayuden a entender, utilizando un lenguaje claro, cercano, que permita ponerle palabras a todo lo que sentimos por dentro. Yo, por ejemplo, digo, ¿vosotros estaríais de acuerdo, no?, que hubiera alguna asignatura de prepararnos para la muerte en el colegio? Hay tantas cosas que se podrían hacer en el colegio. Lo que no hay es tiempo físico, o sea, es decir, si estás educando sobre la muerte, si estás educando sobre, al final, tienes tantas cosas que educar que deberían asumir las familias, y que ahora mismo el sistema educativo no puede absorber. Entonces, yo soy más pragmático que todo eso. a aprender se va al colegio, a educarse los educa en casa. Y en casa, educar, enseñar o educar para la muerte en casa, ¿tú no crees que ya es dependiendo otra vez de las creencias de cada uno que tenga? Porque yo si tuviera que educar en la muerte a alguien, en mi casa lloraré. Claro, dependiendo. Claro, es que depende de tus creencias. Depende de tus creencias siempre. Entonces no siempre. Es. No, van de la mano lo que es la. Es que nuestros padres les habían educado mejor en la muerte, lo hablábamos en el otro programa. Sí. Porque a nuestros padres normalmente vivían en poblaciones más pequeñas y la gente se moría, se les velaba en casa. Sí, con café, ven a ver al fallecido. Sí. Y entonces era otra forma de verlo, era. Otra reunión social. Y ahora, sin embargo, no quieren que los niños vayan al. No los llevan. No los llevan. No los llevan. Por trauma, no lo sé, por eso no sé. Entonces, en la generación de nuestros padres, todos tenían, digamos, una uniformidad en las creencias. En un pueblo no podías salirte del redil de. Y menos en la España franquista no te podías salir del redil de la misa católica, porque además había quien pasaba lista, parece. Sí, sí, sí. ¿Y tú dirías que va de la mano lo que es la desmitificación de la muerte y las creencias? Porque siempre dices, estamos hablando de creencias. Entonces, ¿cómo se abordaría si no son creencias? Tú lo has dicho antes, que no lo sabes. No, por eso no me parece un buen sitio el colegio. O sea, si a ver, esto lo tiene que abordar la familia, ¿sí? Tal y como ha educado los hijos, con su sistema de valores, su sistema de creencias, y es el que lo tiene que abordar. Vale. Si yo llego al colegio y tengo que explicarles lo que es la muerte y resulta que tengo 3 musulmanes, 4 católicos, 5 budistas, unos cuantos testículos de Jehová y tal, pues. Testículos, ha dicho. Sí, lo ha dicho. Testículos de Jehová, muy bueno. Pero, por ejemplo, antes. Claro, pero el tema es: ¿cómo lo abordo? Porque entonces solo lo puedo abordar desde hechos concretos. Uno va y se muere, moraleja, no vayas. No. Vale, pero cuando yo era pequeña. Hace poco, cuando era pequeña iba al colegio. Bueno, hace mucho, pero sigue siendo pequeña. Pequeñita, ¿no? Sí. Tenía la asignatura de religión. Claro que antes no había tanta. Pero yo creo que ahí entra también a formar parte, ya no la educación o las creencias, sino la propia sociedad de consumo que quiere que a la muerte, de alguna manera u otra, la tengamos miedo. Que a la muerte, de alguna manera u otra, saquen un rendimiento, como lo que está viendo. O sea. Últimamente he tenido yo un caso en el cual he tenido que intervenir, y me explico para que sepáis un poco por dónde va. He tenido que intervenir y falleció una persona que no tenía un seguro de decesos. Entonces fuimos a la funeraria y resulta que hoy por hoy hacer una cremación, o sea, hacer las cenizas con lo que es el velatorio y todo, cuesta 2.000 euros. ¿Vale? ¿Y cuántos de nosotros estamos pagando un seguro de decesos? Toda tu vida. Dices, coño, si es tan barato. No, bueno, barato no es, eso es lo primero, ¿no? Pues ya sabemos que en esos momentos, pues, claro, todo el mundo tiene que ganar dinero, buscas el cadáver, la caja más cara, porque claro, como es tu familiar, se aprovecha también un poco. Pero lo mismo que, por ejemplo, por creencias, ya, por ejemplo, las comuniones ya no son comuniones, ya son bodas, como las confirmaciones por la religión católica, vamos, el cristianismo. Todo va moviéndose en un consumismo, y el tema de la muerte produce mucho miedo y conviene que tenga miedo, porque mientras haya miedo hay control. ¿De quién? Pues no sé, yo siempre que publico me meto con los gerifaltes para no meterme ni de un color ni del otro, ¿no? Los que mandan, pues les conviene que nosotros tengamos miedo a la muerte, porque en un momento dado te pueden decir, cumple esto, porque si no te. ¡Pum! Pero no, pirata, pienso, es que la muerte hoy en día es un negocio. Exactamente, por eso es lo que voy, que es un negocio. Es un negocio. Tal cual. Es un negocio. De hecho, dicen, ya pueden ir muy mal a las cosas, que las funerarias siempre van a tener el negocio, porque seguimos muriendo. Sí, claro. O sea, eso está pero todo es un negocio. Cuando estás con enfermedad, pero no te hacen ningún seguro. Porque tienes todas. Porque tienes una enfermedad. Porque tienes una enfermedad. Por eso, porque no es un negocio. Si eres enfermo, porque ¿para qué te quieres rentable? No eres rentable. Porque le vas a costar no dinero. Es claro. Increíble. Le vas bueno, a costar que dinero. Nos vamos un poco de sí, tema, bueno, no, pero que no me importa. No me importa realmente que nos vayamos del tema siempre vale, que vale. Nos vayamos a una conciencia, digamos, general del que nos oye. Pero es o sea, que yo oyendo hoy aquí a los tres expertos que sois vosotros aquí. Yo siempre he pensado simplemente que el ser humano por naturaleza necesita creer en algo. Sí. Me da igual la teoría de aquí de Nochor que la tuya. El ser humano por naturaleza necesita creer en algo porque no quieres aferrarte a que a la persona que has perdido no se ha ido. Ahora lo puedes orientar a la religión, lo puedes orientar a la ciencia o lo puedes orientar a la espiritualidad o llámalo como quieras. Pero el ser humano por naturaleza sí, necesita creer en algo. Luego ya la interpretación, pues no sé, hacer un debate. Bueno, es como todo, como el que es de izquierdas y derechas o como es él. Así es. Pero es tan básico como eso. Así es. Tan básico. ¿Qué te hace feliz? ¿Pensar que ahí te vas a reencarnar? Pues es muy loable. ¿Qué tal, Felipe? Pensar que ahí se acaba. Pues ahí se acaba. Es igual de loable. Pero el ser humano, por naturaleza, necesita creer en algo. Te doy totalmente la razón, Mario. Y más puntualizar un poquito. De hecho, lo que tú has dicho va muy enfocado al objetivo del programa. Y es desmitificar y normalizar la muerte. O sea, asumirla tal y como es y con tu propia creencia lo que te convenga y como te convenga. La muerte es cosa de vivos. Ya está, lo dijimos la otro claro. Pues mira, aquí tengo otra vez, dice otra frase que me encantó, dice: nadie puede decir que sabe mucho sobre la vida si su sabiduría no incluye una relación con la muerte. Claro. O sea, es que está tan unido todo, está tan unido todo que es esa la lucha que están de acuerdo mis compañeros y veo que también tú en crear un programa, un espacio de una horita en la cual desmitifiquemos todo eso y que realmente nos podamos quitar un poquito ese miedo, tener respeto, por supuesto, porque nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? Y hacia lo desconocido. Perdón. Hacia lo desconocido. Chus. Perdón, salud. No será coronavirus, ¿no? Sí, por ahí volando alguno. Mejor no es. Pero si vamos con mascarilla, ¿no? Sí, va, por eso te digo. Pues bueno, que esa es la finalidad del programa. Y yo creo que además en el programa de hoy sí que hemos conseguido pues llegar a un denominador común de eso, de la necesidad de creer en... Primero, tener que creer en uno mismo, ¿no? Tener que creer y luego en algo más y tener esa confianza de que es posible, te da la opción de que aunque la ciencia no lo demuestre, siempre quede algo de vida, digamos, después de la muerte, ¿no? Y sí que me gustaría mucho... Jorge, ni por el tiempo vamos a ir mal, que pongas uno de los temas que te he dicho, Mario, y que escuches porque la verdad merece la pena. Y sí que me gustaría que cerrarais los ojos y lo escuches muy atentamente porque aunque es solo música, te habla. bueno, conclusión que quiero también manifestar hoy es otra frase que se suele decir, que dice que nadie muere mientras es recordado. Pero ¿sabes lo que quiere decir la palabra recordar? Dice, cuando te vi a ti, ya pensé lo que era recordarte. ¿Eh? Cuando te vi a ti, ya pensé lo que era recordarte. Vaya Dios. No olvidar. Pues es traer a la memoria algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. Hacer que algo o alguien tenga presente una cosa. Pero, la evolución de la palabra recordar, que viene del latín recordis, la traducción, digamos, literal es volver a pasar por el corazón. Qué chuli, ¿no? Muy bonito. Cuando decimos recordar a alguien, pues vuelve a pasar por nuestro corazón. Pero es recordar o no olvidar. Recordar. Estoy hablando de la palabra recordar, que es del latín recordis. Yo, no olvidar, pues tendrá otra definición que la semana próxima que hagamos el programa la diremos. No olvidar también es tenerlo presente. ¿Cómo es el latín? Recordis. Recordis. Recordis. De acuerdis, venga. Venga. Y bueno, vamos a dejar a que nuestra queridísima Yogi quiere decir algo. Vamos a dejarle que lo diga. Una cita de Nelson Mandela. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad. ¡Qué chuli! Y bueno, llega ya el momento de despedirnos. Yo sí que voy a deciros una cosa. Que nadie es tan capaz de sentir gratitud como aquel que ha salido del reino de la noche. Sabemos que cada momento es de gracia, cada hora un ofrecimiento, y no compartir nuestro tiempo sería traicionarlo. Nuestras vidas ya no nos pertenecen solo a nosotros, pertenecen a todos aquellos que nos necesitan desesperadamente. Y a los que nos necesitan, para eso estamos. Muchísimas gracias. Un domingo más. Gracias, Ana Cris. Y gracias a ti y a toda la gente que está ayudando siempre a todo el mundo. Gracias por estar. Gracias, Fernando. De nada. Yo siempre te estaré agradecido. Ya sabes tú. Por mí, yo masticando. Sí, es que está comiendo chocolate. Mario, eternamente agradecido. No hay de qué. Te quiero mucho, Mario. Te queremos todos. Pero ya sabes que hasta que pues yo aprenda. Bueno, no hay prisa. No hay prisa. Y a todos vosotros, queridos pescadores y pescadoras, muchas gracias. Decir si os apetece, pues decir algo del programa. Ya sabéis que tenemos en Azuelos para el Alma gmail@gmail.com, que estamos muy agradecidos de que nos sigáis, que nuestro muro en Facebook, nuestra página en Facebook sigue creciendo, y que no seríamos nada sin vosotros. Aunque muchos sentimientos se plante, tiene que ser en tierra buena, y eso sois vosotros, queridos oyentes. Hasta dentro de 15 días, y recordad una cosa: el pirata os quiere.